Damas y caballeros, comenzamos. Track number one. Estamos haciendo el check-up de Algún Rayo, el nuevo disco de La Renga. Este es el tema número uno. Canibalismo Galáctico. Yo mientras me voy a tomar un show. Canibalismo Galáctico. Degustación universal. Saboreando estrellas. La voz de las andan por aquí. Otra raza llegó a tu orilla. Tal vez ahí esté mejor. Tan solidaria es la tierra. Y es la cereza de tu extinción. Evolutivo y didáctico. Supernova demencial. Que va dejando estelas de muerte cósmica llena de amor. Track número 2. Destino, Ciudad de Furia. Fuego, llama de miedo y azufre. Ha estallado tu radio. Conduciendo hacia el futuro. Esparciéndose en el espacio. Miradas que tienen perdido el corazón. No lo te detengas, que puede ser una bomba. Pronto ha llegado el día de la isolación. Y cuando te han pagado por el precio de tu sombra. Nada, nada y es lo que han dicho, ni por lo que se ha jurado. Nada tuyo es el mundo, ese que te han diseñado. Y estás viendo la nada. Bueno, comenzó potente lo nuevo de La Renga. Y está haciendo todo, allantado contra el piso. Número 3, número 3, número 3, número 3. Esto es La Furia de la Bestia Rock. Oh, oh. Clásico check-up, estamos testeando el nuevo disco de La Renga que se llama Algún Rayo, que es el tema número 4 y es el primer corte de difusión. Una canción, por cierto, que ya sonó en el programa. Eso se llama Poder. Tema número 5, este es el que le da título al disco. La vereda, esperando por el sol. Y aunque ya no habrá mañana, siempre espera algún rayo. Oh, oh, oh. Súper potente, esto es Algún Rayo. La canción número 5. La que le da título a este disco, que recoge pasajes de Box Day, de Los Redondos. Está nuevamente inspirado, tiene algunos pasajes de la serie Cosmos de Carl Sagan. Hace alusión a los dioses y a las constelaciones y a las estrellas. Bueno, es un disco de la renga. Sí, un poco más astral, es cierto. Viste que anteriormente otros discos, otras temáticas, eran más de barrial, más terrenal, más barrial y barreal, más museca y vino tinto. En este caso, bueno, Chizo y su banda miraron un poco más al cielo, hacia arriba, a las estrellas y más allá. Track number 6. El cristal, lo viejo que está el mundo. Cristal de Sicornio. El paso nuevo igual habrá que dar. Despejado adelante de todos los sismos. Hacia nosotros mismos irá lo que vendrá. Irá lo que vendrá. Bueno, es un, evidentemente, se trata de un disco de rock a las chapas. Parejo bien hasta ahora. Pasamos al track número 7. Esta canción se llama Dioses de Terciopelo. Lo nuevo de La Renga en Tangos Fatales. Cuando el cielo cuelgue a tu alrededor y la tierra se abra otra vez, cuando haya oído ya el último tren, conmigo te llevaré. Cada vez más roto, ¿no? Es impresionante, viste que es una de las voces, pero particularísimas, esa voz completamente desgarrada. Pasamos al tema número 8, Inventa una mañana. Renga en Tangos Fatales. Inventa un mañana, oh, que no pueda ser con lo más de tus ganas. Hacerlo nacer, oh, y aunque no haya nada. ¿De qué planeta es el amor? ¿De qué me... sol. Sé que el futuro es incierto. Tema número 9. Estamos haciendo el check-up de lo nuevo de La Renga. Son 12 canciones. Track number 9. Disfrazado de amigo. Tema número 10. Esta canción se llama Lunáticos. Evidentemente estamos en presencia de un disco de rock y roll argentino, lo nuevo de La Renga. Suena como una patada. Necesitan un disco para patear trasero. Algún rayo, lo nuevo de La Renga. Lo escuchaste en Tangos Fatales, en La X. El check-up, la escuchadita, el testeo. A ver qué onda. Con uno de los más importantes lanzamientos del rock nacional en este 2010. Pasamos al track número... 12, el último. Caricias oscuras. Caricias oscuras. Llenas de dolor. Arden calientes. No. Yo hablo solamente al aire. Por Chocback, nada. Chocobao, Pop Music. Yo lo digo todo al aire, nada más. No, si no guardo silencio. De eso no voy a hablar, de mi vida privada no voy a hablar. Aún. Ya cuando entremos en los últimos días de contrato, sí hay. Vamos a ventilar intimidades y cosas así, que es lo que a la gente le gusta. Por ahora, estamos chequeando el nuevo disco de La Renga. Track número 12, Caricias de Asfalto. Nos vamos ahora sí con el último. Esto es Viva Papo. Track número 13. Bueno, claramente un disco sumamente parejo. Muy parejo. Esa ruta que apenas se divisa y en su guitarra que no para de sonar. No, es un disco de rock and roll a las chapas. No hace falta ser muy detallista para darse cuenta que es un disco que va como trompada. Los rengueros, para los que gustan de la banda, es un disco que, por el contrario, no defrauda. Porque viste que las bandas, este tipo de bandas así que ya se han transformado como en bandas de culto, ya tienen muchos años, muchos discos, muchísimas presentaciones por sobre todas las cosas, se transforman en bandas de culto. Y cuando, ay, suponiendo que hubiesen agregado un viento, no te digo una batería eléctrica porque los defenestran, pero un viento, que no, hay vientos en los discos de La Renga, ¿verdad? O un arreglo de cuerdas, viste, que hubiesen puesto un set de cuerdas, viste, que los tipos, sobre todo en la Renga, que son verdaderos militantes del género, viste, que han hecho, gastan mucha plata en e incluso la presentación del disco, en el packaging, en sus presentaciones, han hecho una película al estilo de la canción Sigue Siendo la Misma, de Zeppelin, y cosas así. Películas de cine, ¿viste? Un documental y todo eso. No videoclip para pasar en MTV o en una cadena de música. No, han gastado mucha plata en cosas para darse el gusto, como eran las enormes bandas de rock and roll allá por los 60 y 70. Y si llegan, y por eso, ¿viste? Que pueden tener algún toque sinfónico, alguna cosa así. Si llegan a ponerle un set de cuerdas, un violín, algo así, los desfenestran, los fanáticos los crucifican, no soportan nada. Bueno, este es un hijo, obviamente, que no defrauda, supongo, ¿no? Para nada, bro. Ni siquiera, y bueno, pero viste que los fanáticos son, por eso son fanáticos. Ya hablamos de la diferencia entre los términos y las palabras. Que el fanatismo no es bueno. No, bueno, desoriente blues, pero no hay una balada del diablo y la muerte, no, va todo al palo y a las chapas. Y Chizo, que está completamente ya con los flecos de su garganta, ¿viste? Pero bueno, así canta, ese es su registro que se le ha ido pudriendo con el paso del tiempo, los años, el whisky y los discos. A propósito de discos, este disco, algún rayo, se lo compran ahora. Si te lo bajás en Taringa, no. Pero si van a una disquería y se lo compran, viene. Por eso te decía que siempre la renga tiene este tipo de cosas. Siempre te dan un poco más, en verdad. Te dan, te viene con el disco una entrada para alguno de los shows que van a dar, para cualquiera de los shows. Con esa entrada vos podés entrar a cualquier show que va a dar la banda, que acá el próximo y más cercano será en Rosario hasta el momento. Así que con el disco te dan la entrada. Sí, sí o sí, es así. Nos vamos con una vueltecita hasta que lleguen las noticias de las 5 de la tarde, que es el track que abre el disco. A mi poder, que es el tema elegido como corte de difusión, sí, está bien, es un tema. Me gusta este canibalismo galáctico. Lo nuevo de la renga fue el check-up de hoy, nuestro disco para compartir en los tangos fatales. Demencial que va marcando estelas. Sábados Fatales, un programa para gente que no se deja aturdir.